Marcia della Malinconia. Lo nero si otro pese, lo delfine, lo cisne, il flamenco, lo salvato, lo pinguino, lo bisonte, los avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio. Porque hasta el día de hoy, mayo 16 del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Se ve que esos prestigiosos científicos no habían escuchado nunca esa bella canción de Milton Nascimento que dice: cualquier manera de amor vale la pena, cualquier manera de amor vale cantar, cualquier manera de amor.